¿Y eso lo tenías la mitad de la producción? Sí, sí, sí, sí, sí. Y todavía no saqué un producto, viene un producto nuevo, así que vamos a ver. ¿Qué tal? Bueno, ¿tú bien? Todo bien, chicos.